Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en rfcradio.es. Programa número 100, desde aquel lejano julio de 2013 que empezamos con muy buena música, como siempre, para amenizar las noches de rfcradio.es. Y empezamos con 13 canciones, esta etapa número 100 en adelante, 13 canciones que hablan de esa cifra, del número 100 y alguna del número 10. ¿Por qué el número 10? Porque 10 veces 10 es 100, así que de así no nos olvidamos del número. Bueno, escuchamos en primer lugar Incógnito con este 100 and Rising en directo. Today. 100 and Rising, Incógnito, y ahora viene The Birds con este 100 Years From Now, 100 años desde hoy. Y ahora viene la que dijimos antes, 10. ¿Por qué 10? Porque, como dijimos, 10 veces 10 es 100, 10 por 10. Y aquí viene Danza Invisible y nos recuerda este tema que se llama 10 razones para vivir. La novena es el futuro. La décima una canción.

hay quien destroza por completo esa teoría, y es un cabrón con suerte hasta el último día. ¿Quién merece lo que recibe en los últimos 100 metros? No lo olvides. Y vamos, vamos, como burros a la meta, que el que no se salva es porque no trepa. Hay que ver, aguantar o reventar, ensuciarse, acobardarse y volverse a levantar. Metro salía a rote este artista argentino, y ahora viene la banda española Esclarecidos, muy olvidada en el panorama musical, con este tema que se llama 100 kilos. 100 kilos te daría si te viniera conmigo, chico. 100 kilos te daría. El problema es que no los tengo, ni ganas de tenerlos. Cien kilos te daría si te vinieras conmigo a una cueva. Una planta verde que cuelga del techo. Verde que no. 100 kilos de esclarecidos y ahora vamos de nuevo a los años, 100 años de la mano de The Cure, 100 years. We'll be right back.

Y de las 100 millas de distancia de nuestra casa, de distancia de camino, vienen ahora las 100 formas de enamorar a una mujer. 100 Ways, Quincy Jones en la producción y James Ingram en la voz. Otra cosa que también pueden también tener en nuestra casa son 100 canciones. 100 canciones en la gramola, 100 songs on the jukebox, es lo que nos ofrece Bob Luman. My ears just can't believe the things I'm hearing. We've met tonight to go our separate ways. In my eyes, tears will soon be appearing. cause I never thought I'd live to see this day. We'd meet to have a drink and talk it over, and I need time to think of what to say. Cause there's 100 songs on the jukebox, and I'll play them all if you'll just stay. There are sad songs and happy songs, which selection should I make? $10 isn't very much when my whole world's at stake. I know how much you always did love music, so darling, please tell me what to play. Cause there's 100 songs on the jukebox, and I'll play them all if you'll just stay. When I called you, I knew that you were busy, and it was nice of you to go out of your way. But I'd had a few, just enough to make me dizzy. So please understand, I'm not myself today. I can change your mind if you will only listen. And time is all that's standing in my way. Cause there's 100 songs on the jukebox, and I'll play them all if you'll just stay. Algo más difícil, aparte de 100 canciones en la gran bola, pueden ser 100 manos. Pero este Sail Leyan Orphan consigue eso. 100 hands. Sorry. 100 Hands, Slayan Orphan, y ahora viene Sangre Azul con este 100 años de amor, que es el que da el punto final a la emisión de hoy en Confidencias en la Madrugada. Mientras 100 años de amor, Sangre Azul, estamos aquí finalizando el programa número 100, por otros 100 más seguro que estamos aquí en RFC Radio.es. Saludos de Palaciego y mañana volvemos a la misma hora en Confidencias en la Madrugada.